No mai bo ita no haya taburiki no han koshia bo. Mai o mai kaja no han hati yama tege. No mai ita no ara ustiora bichoiki. Tsobi da no hana bate ati panyamaka. No hay tan, Naciones Unidas, ni no hay una crítica.